Se puede sentar ahí y el otro allá con la pared acá. acá se escucha. Sí. Cortar, loco. Nada más, cosa. Nada más, de verdad. No. Me encantó, boludo, me encantó el punteo ese. Ese fue el único tema. Buenísimo. Ese fue el único tema que tiene. Sí. Bueno, si aunque fuera el único, me la barra. Si fuera el único, vamos a hacer el nuevo, boludo. Thank you. sí, sí, sí.